Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a darle una vuelta a las ideas de Napoleon Hill y su clásico Piense y hágase rico, de 1937. Parece mentira, casi un siglo ya, pero sus principios sobre mentalidad, éxito, riqueza, bueno, siguen muy vigentes, sobre todo si lo aplicamos a la inversión hoy en día. Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a darle una vuelta a las ideas de Napoleon Hill y su clásico Piense y hágase rico, de 1937. Parece mentira, casi un siglo ya, pero sus principios sobre mentalidad, éxito, riqueza, bueno, siguen muy vigentes, sobre todo si lo aplicamos a la inversión hoy en día. Nos basamos en un análisis que se titula Piense y hágase rico, inversión y mentalidad de éxito. Básicamente lo que hace es conectar esas enseñanzas del libro que, bueno, Hill sacó de estudiar a gente como Carnegie o Ford con estrategias de inversión muy actuales. Nuestro objetivo aquí es destilar como esa filosofía que insiste en que todo empieza en la mente, no en el bolsillo, puede ayudarnos a cultivar una mentalidad inversora más, digamos, eficaz. Así que vamos al grano. La idea central ya de por sí es fuerte. La riqueza no empieza con capital, empieza con una forma de pensar. Totalmente de acuerdo. Hill lo decía claro. El pensamiento es el origen y el análisis que manejamos subraya justo eso. Es un factor que, bueno, quizás muchos inversores todavía hoy lo pasan por alto. No es solo tener un plan, sino cómo se piensa ese plan. El primer pilar que resalta el análisis es justo ese: pensamiento y deseo ardiente. Hill es muy directo. Dice algo como: los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con un propósito definido y un deseo imperioso. Y propone un método muy claro, ¿no? 6 pasos. Define cuánto quieres, cuándo lo quieres, qué vas a dar a cambio. Exacto. Crea un plan, escríbelo y léelo cada día. Y, lo importante, sintiendo que ya es tuyo. Claro. Y eso conecta perfectamente con lo siguiente: la fe y la autosugestión. La fuente lo dice de una forma muy poética casi. La fe es el elixir eterno que da vida al impulso del pensamiento. Si lo llevamos a la inversión, es la convicción que necesitas para apostar por algo a futuro, ¿no? Sí, sobre todo cuando las cosas se ponen feas en el mercado. Ahí está. Y la autosugestión, eso de repetir, de afirmaciones, visualizar, no es magia. Es una herramienta. El análisis lo recalca. Es para reforzar esa convicción interna frente a la duda, a la volatilidad. Es vital. Y aquí el análisis se pone muy interesante al hablar de conocimiento especializado e imaginación. Porque no se trata de saberlo todo, ¿verdad? Sino de organizar la información que de verdad necesitas para tu plan de inversión. Justo. Implica entender el mercado, claro, pero también saber a quién preguntar, rodearte de expertos si hace falta. Hay una cita en el material que lo dice muy bien. El conocimiento por sí solo no atraerá el dinero. Tiene que estar organizado y dirigido con inteligencia. Eso es. La imaginación es como el taller donde diseñas la estrategia. ¿Y una vez diseñada? Exacto. Ahí entra la planificación organizada y la decisión firme. No basta con desear y saber. El análisis insiste mucho en esto. Planes concretos, medibles. Hill ya hablaba de su equipo de trabajo. El mastermind, sí. Eso es. Y las fuentes lo traducen hoy a mentores, asesores, incluso comunidades online de inversores. Pero sobre todo, la decisión. Tomar decisiones con fundamento. Y, muy importante, mantenerlas. No estar cambiando cada 2x3. La indecisión cuesta dinero. Mucho. Y para mantener esas decisiones hace falta perseverancia. El análisis cita a Gil. La perseverancia es un factor esencial para transformar el deseo en su equivalente monetario. Ponen el ejemplo de Edwin Barnes, ¿no? El que se empeñó en trabajar con Edison, sin conocerle, sin nada, solo con tenacidad. Sí, es un ejemplo clásico. El mensaje de las fuentes es claro. ¿Va a haber baches? En la inversión siempre los hay. La diferencia está en seguir adelante con el plan. Y esa perseverancia, como decías antes, se apoya mucho en ese concepto del equipo de trabajo o mastermind. Las fuentes destacan que Gil no era un individualista radical. Al contrario, insistía mucho en que ningún individuo tendrá un gran poder sin tener un equipo de trabajo. Ajá. Aplicado a invertir, pues significa eso. Crear tu red de apoyo, compartir conocimiento, tener otras perspectivas, multiplica tu capacidad. Y también se toca el tema del subconsciente y el control emocional. Gil decía que el subconsciente actúa sobre pensamientos que llevan carga emocional. Claro. El análisis lo conecta con la necesidad de cultivar una actitud positiva hacia el dinero, hacia tus propias capacidades y, sobre todo, neutralizar los miedos, los 6 fantasmas del temor. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad. Esos son clave, porque el miedo paraliza. Hay una frase que dice, la indecisión es la semilla del temor. Uf, esa es buena. Sí. Y superar esos miedos, según las fuentes, es lo que te permite tomar decisiones de inversión lógicas, racionales, no por pánico o euforia. Nos llevamos para el día a día, para quien quiera invertir o simplemente manejar mejor sus finanzas. Parece que la esencia, según el análisis, es que estos principios son como un entrenamiento mental, ¿no? Para operar desde la, bueno, desde la planificación y la confianza, no desde el miedo. Exacto. Va más allá del dinero. Es una filosofía para tomar las riendas, para crear de forma deliberada. La tesis central que extraemos del análisis es esa. Tu relación con el éxito, con el dinero, empieza en tu cabeza, en tu diálogo interno, en tu convicción. La riqueza, entendida ampliamente, se construye con inteligencia emocional, con planificación. No es cuestión de suerte. Y para terminar, una idea que dejan caer las fuentes sí queda que pensar. Mencionan de pasada el concepto final de Gil, el del sexto sentido, esa especie de intuición potenciada conectada a algo más grande que podría influir en nuestro destino económico. Y esto, basándonos en lo leído, nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué poder real tiene la claridad, la intensidad de nuestro enfoque financiero para atraer o para dar forma a las oportunidades que encontramos? Ahí lo dejamos, para darle una vuelta. Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversion-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.